italiano que la pone para Acevedo, Acevedo para Gandín, que para mí estaba en offside, Gandín para el gol, tiró, gol de Independiente. Gol de Independiente, gol de Independiente, Gandín. Me quedan enormes dudas en cuanto a la posición de Gandín, que acaba de marcar el gol para Independiente cuando mejor andaba River. Gandín a los 38 minutos con un remate seco y por bajo marca el gol para Independiente. Independiente 1, River 0. Díaz, Juan Manuel, que tanto te elogiamos la otra noche frente a San Lorenzo. Si todos salen, salí. Tenés que estar concentrado. Si Sánchez, Ferrero, Ferrari salen, no podés habilitar a Gandín, justamente a Gandín. Todo lo que River sufrió allá con aquel asistente, este para mí estuvo atento. Para mí Díaz lo habilitó a Gandín e Independiente de manera muy injusta. 1-0. La sacó de zurda, pero ya corta Vela para Independiente. La tiene Vela, domina Vela. Vela se viene contra la derecha, jugó la pelota para Buse. La tiene Buse, Buse en cara. Se lleva la pelota a Buse, se quedó ahumada. La tiene Buse, Buse que la pone para Silvera. Silvera para el gol de Buse. Llegó al área, Silvera, gol. Gol de Independiente, Silvera a los 15 minutos. Silvera a los 15 minutos. El goleador que parece ido del partido, pero es un delantero letal. De una enorme frialdad, Silvera, para colocar la media vuelta después de la corrida de Buse. Silvera a los 15 minutos exagera el resultado a favor de Independiente. Pero Independiente es más contundente. Independiente hace los goles. Independiente 2, River 0, el Cuqui Silvera. Golazo. Impresionante. Una tremenda pared. Entre Piatti y Buse. Centro del 7, Silvera, el goleador, con serenidad. La que no tienen los de River, 2-0. Exagerado sí, pero gana Independiente 2-0.